En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. Señor, yo admito su regla general de que todo poeta es un tonto. Pero usted mismo puede servir para mostrar que cualquier tonto no es un poeta. Un día como hoy, 21 de mayo, nació el satírico poeta, 1688, Alexander Pope. Dijo Jorge Luis Borges: el fútbol es popular porque la estupidez es popular. Un día como hoy se fundó la FIFA. Por suerte, tenemos a Dios que nos advierte. Mucha gente hoy se está dando cuenta y las cuenta. Y cada día vamos descubriendo que hay más corrupción, que hay partidos arreglados, que hay árbitros que no cobran lo que tienen que cobrar. Hay dirigentes de la FIFA que son multimillonarios. Un montón de cosas que eso lo puede dar el fútbol nada más. Hasta que el fútbol no sea entendido presidencialmente en la FIFA por un jugador de fútbol, no como Avalanche, que era nadador o waterpolista, no sé lo que era, o Blatter, que nunca pateó una pelota, es el presidente de la FIFA. Vamos a seguir igual. Si yo fuera Maradona, saldría Mondio Misión para gritarles a la FIFA que ellos son el gran ladrón. La vida es una tómbola de noche y de día. 21 de mayo. En el siglo XIX nace en Inglaterra la disciplina antropología. La misión del antropólogo consistía en estudiar otras culturas para luego conquistarlas. Hoy es el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, decretado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Cierto es que en nuestro país hay riqueza cultural y en la región toda, pero también es cierto que hay cada vez menos diversidad. Nótese en la pérdida de dialectos y palabras. Fíjese en las prácticas alimenticias, la fast food. Hay una palabrita para ello y se llama globalización, o más bien mundialización. Cuando una cultura se impone sobre las demás, no hablamos de diálogo, sino de dominación. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país y así será. Ah, y un día como hoy, Honoré de Balzac escribió a Dante Alighieri que su comedia es más entretenida. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.